Bueno, ahora pasaremos a presentar el caso de desaparición forzada de jóvenes originarios de Veracruz y avecindados en Juárez, Nuevo León, el cual van a presentar Luz María Dorán Mota y Liz Sánchez Reina. Bueno, buenos días. Mi nombre es Liz Sánchez, soy integrante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, que es una organización que está en Nuevo León. Tenemos en la organización ya 20 años de trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos, pero en el contexto en el que estamos ahorita en Nuevo León, de mucha violencia, hemos registrado muchos casos de desaparición de personas, ya sea por el narcotráfico o por autoridades, y también de ejecuciones extrajudiciales. Dentro de los casos que tenemos de desaparición forzada, son 70 los que tenemos registrados. Uno de ellos es el de estos cuatro jóvenes originarios de Veracruz, quienes estaban viviendo en el municipio de Juárez, Nuevo León, y fueron desaparecidos por policía municipal de ese municipio por tránsitos. Hay datos muy precisos porque hubo testigos también de la desaparición, desaparecidos por tránsitos en una patrulla del municipio y entregados a la delincuencia organizada. Este caso, bueno, fue denunciado en el Ministerio Público, ha llevado su proceso, se encuentra ahorita en el Poder Judicial también porque hay gente consignada, sigue el proceso de investigación porque a pesar de los avances estamos sin que estén localizadas todavía las cuatro personas desaparecidas y, bueno, aquí está la señora Luz María Durán, madre de Israel Arenas Durán, quien va a dar el testimonio, va a hablar sobre todo este proceso. Nada más menciono a los cuatro jóvenes con las fechas de nacimiento. Es Israel Arenas Durán, nació el 24 de abril de 1994. Adrián Navasit, cuya fecha de nacimiento es el 27 de febrero de 1988. Reinaldo García, del 24 de noviembre de 1985. Y Javier García Álvarez, del 18 de marzo de 1991. Desaparecidos el 17 de junio de 2011. El caso en la Procuraduría está actualmente también en el Poder Judicial, ha sido presentado al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, se presentó también en la Comisión Estatal, donde se emitió recientemente una recomendación, pero siguen sin ser localizados estos cuatro jóvenes. Buenos días, mi nombre es Luz María Durán, madre de Israel Arenas Durán. La noche del 17 de junio del 2011, mi hijo en compañía de sus tres compañeros fue a entregar un pedido de plantas a domicilio porque trabajamos en un vivero. Esa noche, mi hijo junto con sus compañeros pasaron a un bar. Ya eran entre 10:30 y 11 de la noche. Mi hijo menor le dijo a Israel que si ya iba para la casa porque ya era tarde. Israel le contestó, sí, estoy acá en un bar, nada más que tráeme dinero para pagar la cuenta. Mi hijo menor al salir de mi domicilio, vivimos ahí mismo en el vivero, al esperar al semáforo para retornarse, vio cómo iba siendo perseguido mi hijo Israel. En la camioneta que viajaba iba siendo perseguido por un tránsito de Juárez, Nuevo León. Mi hijo menor lo siguió. Al alcanzarlos, vio cómo a Israel lo estaban esposando los tránsitos y lo subieron a una camioneta particular. Mi hijo menor se acercó y le preguntó al tránsito que por qué detenían al chavo. El tránsito dijo que porque había abollado a la unidad de tránsito. El tránsito le dijo, ¿tú qué eres de él? Mi hijo menor por miedo dijo nada, nada más estoy viendo qué le hacen al chavo. El tránsito con palabras groseras le dijo, entonces quítate de aquí con tu camioneta y vete. En ese momento mi hijo fue a mi domicilio a contarme los hechos. Nosotros salimos a las oficinas de tránsito y policía ahí en Juárez. Me dijeron que ahí no había nadie con los nombres que yo daba. Pero la unidad de tránsito ya estaba ahí y estaba abollada. Y fue lo que yo le dije a los policías de turno. Me dijeron sí, pero ellos, de ellos no aparece nadie. Venga mañana. Al otro día yo regresé a preguntar por ellos, temprano. Me volvieron a decir que no aparecía nadie con ese nombre. Yo fui a las ciudades, a una ciudad cercana a preguntar, porque como lo detuvieron en límites de Juárez y Guadalupe, me dijeron a lo mejor y esté allá. Yo fui, pero pues no aparecía nadie. Volví a regresar a Juárez y me volvieron a decir que no aparecía nadie, que sí quería esperar al comandante. Y yo lo esperé por la necesidad de saber dónde estaba mi hijo, qué había pasado con él. Me atendieron hasta las 4 de la tarde. Me presentaron a un supuesto comandante, que por las investigaciones sé que era un jefe de plaza de Juárez de los Zetas. Ese supuesto comandante me dijo que la camioneta la habían encontrado sola. Yo, mirándole a los ojos, le dije, no es cierto, porque vieron cómo a mi hijo lo detuvieron. Dice, entonces déjeme, voy a investigar. Volvió a la hora y media y me dijo, sí es cierto, lo tienen en la ministerial, nada más que no lo puede ver porque le pusieron unas cachetaditas, pero véngase mañana y se lo entregamos. Yo le dije al supuesto comandante, muchas gracias, señor, porque todos tenemos hijos. Y ese delincuente sinvergüenza me contestó, sí, señora, muchos y regados. Al otro día, sin falta, estuvimos ahí, mi esposo y yo, ya era domingo. Estuvimos ahí antes de la hora que me habían dicho, porque yo quería saber de mi hijo dónde estaba. Apenas tenía 17 años. Y al llegar de nuevo a las oficinas, me dijeron que no había nadie con ese nombre y que diera el nombre del comandante que me había atendido. Pero nadie me había dado el nombre del comandante. Desde entonces, para mi esposo y para mí, para mis otros hijos, ha sido mucha oscuridad, mucha desesperación, porque no sabemos a dónde están. De ninguno de ellos tenemos noticias. Simplemente se los llevaron al tránsito que los detuvo. Está detenido y él confesó que sí se los entregó a los Zetas. Y desde entonces hemos caminado muy lento, porque para nosotros, para una madre, quisiera uno tener noticias lo más pronto que se pudiera. Porque ¿cómo es posible que estos dementes se los llevan sin pensar en el daño que le hacen a la familia? ¿Cómo fue posible que les bastó 15, 20 minutos para desaparecerlos y no dejar rastro alguno? Desde entonces nosotros hemos caminado. Yo puse la denuncia en la agencia del Ministerio Público en delitos de servidores públicos, pero ahí lo único que hicieron fue detener al tránsito y a un civil que llevaba la camioneta en la que viajaba mi hijo Israel. Después mi esposo y yo les preguntábamos que cómo seguía la investigación. Y la licenciada me decía que, pues lamentablemente no tenemos noticias. El comandante le dijo a mi esposo que mi hijo estaba en un lugar equivocado a la hora equivocada. Y hasta ahorita me sigo preguntando. Entonces, ¿cuál es el lugar seguro de no equivocarse y estar ahí? Porque mi hijo era un simple trabajador que tiene derecho a la libertad, al amor, al estar con su familia. ¿Y por qué estos degenerados cometen estos delitos? Y ahorita, junto con las madres, ahí en CADAC, todas unidas nos damos apoyo, porque queremos que esto no vuelva a suceder. No queremos que estas madres sufran lo mismo que nosotros hemos sufrido. Hemos caminado bastante con ellas. Hay veces que nos desesperamos porque decimos que ya es mucho tiempo. Y como les digo, hemos caminado lento, pero todas unidas, y conseguimos en Nuevo León el delito de desaparición forzada, que eso ya es un logro grande para nosotras. CADAC ha estado al lado de nosotras, fortaleciéndonos psicológicamente, y las licenciadas también han estado apoyándonos en nuestros casos para que pueda avanzar, porque hay veces que dice uno, ¿cómo es posible tanta impunidad? Las autoridades, hay veces decimos que no quieren encontrar, cuando hay cosas tan obvias que ni eso quieren hacer. En mi caso tengo ya la foto, nombre completo del supuesto delincuente que se los llevó, que los sacó de las celdas. Pero tenemos ya 2 meses y no podemos dar con su paradero. Yo no sé hasta cuándo y hasta dónde, pero mientras esté CADAC con nosotros, ahí estaremos nosotras de pie, porque nosotros no vamos a dejar de luchar ni vamos a cruzarnos de brazos. Vamos a seguir de pie para que este delito no se vuelva a repetir. Gracias. Si los dictaminadores quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí. Bueno, nada más comentar que en esta parte que menciona Luzma del logro del delito de la desaparición forzada, hay, como les comentaba al inicio, hay varios casos de desaparición forzada que estamos acompañando en CADAC y que se están llevando a nivel estatal, en la Procuraduría Estatal. El delito se publicó en diciembre del año pasado. Y ahora es también un momento distinto en el sentido de que hay casos como el de Luzma que tendría que ser encuadrado en el delito de desaparición forzada. Las 5 personas que están consignadas en el caso de desaparición de estos 4 jóvenes están consignadas por otros delitos. Entonces ahí también es un reto ver cómo en la cuestión jurídica hacer que también puedan ser sancionados por el delito de desaparición forzada y que no de pronto vaya a haber elementos para que no les den la sentencia. A esos que están detenidos, que entre ellos está uno de los tránsitos que iban en la patrulla 131, que es la que se lleva a estos jóvenes, y bueno, a los otros, como esta persona que menciona Luzma, que es aquel hombre que estando en las celdas, o presuntamente estando en las celdas los jóvenes, los saca de ahí y se los entrega a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, en la parte jurídica también hay retos. Se han agotado diferentes recursos, sin embargo, lo esencial que es la localización de los 4 jóvenes y el llegar a la verdad, pues no lo tenemos todavía. Y siendo tan evidente que hubo testigos, que estos policías, es decir, es tan claro la desaparición forzada, pero seguimos sin localizarlos. A mí me parece que toda la presentación del caso es muy clara, está bien argumentada. Y lo que voy a decir seguramente ustedes ya lo saben, pero me parece que al plantear que están involucrados policías, que es un colectivo, el policía, por ejemplo, de tránsito dice que ellos lo entregaron, que son varios los que participaron. La presencia de este señor que se dice comandante dentro de una institución policial implica que estas no son cosas que puedan ocurrir por iniciativa de un grupo de policías, sino que solo pueden ocurrir con el consentimiento de la autoridad. O sea, tiene que haber una autorización para que los subordinados operen de esta manera. Entonces, primero, la identificación de la persona que se hizo pasar por comandante no es un problema de ustedes, es la institución la que tiene que otorgar esa identificación. Y hay que demandarles, porque ellos tienen la obligación de identificar a aquella persona que desde dentro de las instalaciones, no es fuera, no es alguien que en un lugar sobre el que ellos no tienen responsabilidad se hace pasar por comandante, es alguien que dentro de las instalaciones funciona como si fuera un comandante. Es obligación de la institución identificar a esa persona. Y hay que partir del hecho de que todos los otros operan por un mecanismo de autorización. De otra manera, esto no puede ocurrir. Yo creo que ustedes lo saben, pero de todas maneras quería decirlo. Sí, pues en esa parte es, sobre todo en la administración pasada, pero también la actual, en la administración pasada, que fue cuando ocurrieron los hechos, había una colisión, estaban coludidos y era muy evidente la delincuencia con los funcionarios. Tan es así que entonces gente de la delincuencia organizada se presenta como comandante. Es decir, ahí es una situación donde era como difícil distinguir. Por supuesto que hay una institución que es la que tiene que responder por los policías o por la patrulla, por los tránsitos que iban en la patrulla y asumir la responsabilidad. Y en esta parte es donde están las investigaciones. Bueno, ¿a quién corresponde? Porque si entonces el encargado era el comandante, pero el comandante dice no era un comandante real, sino que era de la delincuencia organizada, se empieza ahí a complicar la cuestión de ubicar a los responsables y sobre todo de localizarlos, como es el caso de esta persona. Pero no importa, porque en la medida en la que esta persona, es decir, no importa que él no ostente el cargo efectivo de comandante, en la medida en la que esta persona puede hacer ese juego dentro de la institución, no es fuera, es dentro, lo que él está haciendo es responsabilidad de la institución. No importa que él esté falseando su rango o incluso que no tenga ningún rango y diga que lo tiene. Sí, quien lo tiene reconocido es quien lo tiene que asumir. No importa. Al estar haciendo, actuando de esta manera dentro de la institución, está siendo avalado por la institución. Es como si yo aquí en la universidad doy clase, pues si yo no tengo los títulos, la universidad tiene que responder por ese hecho. No es un problema solo mío. Aquí es lo mismo. Entonces, este supuesto comandante está funcionando como comandante dentro de la institución, es decir, está avalado por la institución. Pertenezca a ella formalmente o no. Sí, y ahora, bueno, ahorita si quieres tú comentar algo, Luzma, y ahora quería, vinculado a eso, porque por supuesto está claro que la responsabilidad es institucional, se emitió recientemente una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en varios casos, en particular en el caso del que estamos ahorita hablando. La recomendación implica que la institución, que el alcalde municipal, que es de quien depende también la policía y los tránsitos, pida una disculpa pública. Es una parte de la reparación, digamos, moral, que también para la familia era muy importante, porque era reconocer que fue responsabilidad del municipio, ¿no? Y decir que va a garantizarlo. Claro que esto es muy importante en cuanto a reparación. Sin embargo, hacia atrás, en la otra administración, entonces, ¿qué pasa con esa responsabilidad? Que es lo que ahorita menciono. Y bueno, le toca la tarea de garantizar, aún con esa disculpa, pues seguimos en la misma situación de que los cuatro jóvenes están todavía desaparecidos. No sé si quieras tú comentar algo de lo que ella dice, Luz. Sí, aquí nada más creo pues reafirmando lo que ya se dijo, que es bastante claro, ¿no? Y solamente creo que sí nos plantea una cuestión central, que es la que tiene que ver con el hecho de que en los últimos años tiende a establecerse una separación entre delincuencia organizada y las estructuras estatales, que en casos como estos nos dejan muy claro que no hay tal separación con nitidez, pues no, sino que es una misma estructura que se va, digamos, entrelazando. Y ahí en ese mismo sentido, es decir, yo creo pues, y la verdad lo asumo con con mucha solidaridad, y creo que es cierto que uno tiene sentimientos pues hacia las personas que han ocasionado estos hechos, y uno podría tal vez pensar que estas son responsabilidades individuales o actividades de unas cuantas personas degeneradas, pero en realidad lo que nos hace ver el caso es precisamente que no es obra de tres o cuatro personas sin corazón, sino es más bien obra de toda una estructura en la que pueden caber muy fácilmente personas que sean buenas o bien portadas. No es ese el problema, el de las responsabilidades individuales, sino también el de toda una estructura que permite que se den todas estas complicidades. Sí, bueno, pues está toda esa parte de la estructura y de las cadenas de violencia que se dan muy fuerte o que se muestran muy fuerte en estados como el de Nuevo León. Brevemente comento, porque ahorita pensaba en esto, después el ejército junto con la policía estatal hace especies de, bueno, lo que hace son como exámenes de confianza, pero hace especies de redadas o cuestiones así, donde se lleva a todos los policías de los municipios. Entre ellos, por ejemplo, el año pasado se llevó a todos los policías de Juárez y se llevó a todos los de Santa Catarina y de diferentes municipios. Después a CADAC llegaban estos policías que habían sido torturados por la policía estatal o por los militares. Y quizá ellos, los que habían sido torturados, habían estado involucrados en casos de desaparición, ¿no? Entonces es terrible las cadenas de violencia y cómo la tortura se va repitiendo en las detenciones, mujeres policías violadas, torturadas, hombres igual, ¿no? Entonces son cadenas en las que estamos tan terribles. Y porque es toda la estructura, ¿no? Es toda una estructura que está coludida con la delincuencia organizada también y con todo este abuso de poder del gobierno en todos sus niveles, ¿no? Muchas gracias.